su supernova. Nova, can't stop, hyper, stellar. Want your good girl, cha cha. Bring the light of a dying star. Put it on and let me show the front line. Supernova. Supernova. Nova, can't stop, hyper, stellar. Watch your good girl, cha-cha. Bring the light of a dying star. Put it on that neck and shoot it up high. Supernova. 수수 supernova 사건은 다가와 아오에 거세게 커져가 아오에 주문은 계속돼 아오에 우린 어디서 왔나 오에 사건은 다가와 아오에 거세게 커져가 아오에 tell me tell me tell me 오에 우린 어디서 왔나 오에 우린 어디서 왔나 오에 otro. No descubras el secreto de mi dolor. Es mejor que la olvides. Ella, no sufras, no sufras más. Yo quiero que comprendas el precio de un amor que se ha ido. Y por eso voy a darte un consejo. Es mejor que la olvides. Yeah.

She gon' make your eyes roll. Thank you.

boy. Look, I'm gonna make this simple for you. You got two choices. Yes. Mi forma de ser.

vida, aunque le busque un nuevo amor, cada día, porque este terco corazón se ha empeñado, y tan solo para mí, aunque tú me hagas caso. Ansiedad y preocupación por cuidar de nuestro amor, ¿de qué sirvieron? Te juré fidelidad, con pureza te adoré, no te importó. Solo buscas novedad y este amor ya no lo es, dejó de serlo. La aventura puede más, vas en busca de otro amor, ¿qué puedo hacer? Golondrina tienes tú, en lugar de corazón, vas en pos de otro verano, a burlar otra ilusión, otro más que llorará al morir la novedad. De volar te cansarás en tu eterno divagar tras la aventura, y a mi puerta llamarás y cerrado encontrarás mi corazón. Golondrina tienes tú, en lugar de corazón vas en pos de otro verano, a burlar otra ilusión, otro más que llorará al morir la novedad. De volar te cansarás en tu eterno divagar tras la aventura, y a mi puerta llamarás y cerrado encontrarás mi corazón. La, ra, ra, ra, ra, ra, ra. La, ra, ra, ra, ra, ra. La, ra, ra, ra, ra, ra, ra. To part the time for weeping. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love. Now the village mission bells are softly ringing. If you listen with your heart, you'll hear them singing. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love. Wherever you may be, I'll be beside you. Though your many million dreams

긴장은 죽인 나는 건지 무감각해 그래 사람들과의 억지스런 한마디보다 너와의 어색한 침묵이 차라리 좋아 So stay 그게 어디가 될까 말야 가끔 모두 미워되면 I'll be on fire 거짓 같은 세상 속 유일한 truth is you This a letter from me to you 널 닮은 듯한 슬픈 멜로디 Así estarás más tranquilo.

más no volver a mí. Quiero besar su boca otra vez junto al mar. Vereda tropical. Yeah. tiempo vivimos. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Tú ibas al lado de un amigo. En ese tiempo forjamos los dos un jardín de ilusiones y jamás pensamos romper nuestras relaciones. Después quizás de tanto amar nos fastidiamos, al grado que un adiós nos dimos sin rencor y nos dash, I wanna dash, I wanna run it. Run it dash, I wanna dash, I wanna run it. Run it dash, I wanna dash, I wanna run it. Run it dash, oh, run it. You can't do that way. Zigzag. Clip off strong to roll out. Zigzag. I wanna dash, I wanna run it, run it dash, I wanna dash, I wanna run it, run it dash, I wanna dash, I wanna run it, run it dash, run it, I wanna run it, run it dash, I wanna dash, I wanna run it, run it dash, ooh ooh, speed up to the max, ooh ooh ooh, somebody beat it fast, ooh ooh ooh, go go out the way, dash, I wanna dash, I wanna run it, run it. Then I'm just needing to be one of. One and done, and all I see. I wanna dash, I wanna run it dash, I wanna dash, I wanna run it, run it dash, I wanna dash, I wanna run it, run it dash, run it, I wanna run it, run it dash, I wanna dash, I wanna run it, run it. Never stop, never stop, never stop. I just wanna continue my pace. Dash, I wanna dash, I wanna run it, run it. Dash, I wanna dash, I wanna run it, run it. Dash, ooh, run it. I wanna run some more. Yeah, make it perfect. Dash, I wanna dash, I wanna run it, run it. We'll be right back.

arrepientes tú de haberme conocido, que ya no cumplo para ti los requisitos. Ahora resulta que eres más que los demás. Y ahora dices que no hace falta lo que yo pude ofrecerte, que ya son muchos en la lista de espera, pero no saben el lío que se mete. En las cuestiones del amor y muy diferente, tan vanidosa, caprichosa y ocurrente, es un defecto que de ti ellos no conocen. Pero por mí tú puedes irte a la fregada y nunca vuelvas. Dios.